Escuchan Radio Mutilador, la mejor estación de radio de todos los sábados por la noche de 9 a 11, con el mejor metal. Saludos de Diva Satánica. Pues estamos de vuelta, otro sabadito más acá en Radio Mutilador. La verdad es que pues ya quería que llegara este momento. Es como que un momento muy padre, muy interesante. A mí me gusta mucho el programa. ¿Será que disfruto tanto todo lo que pasa con Mutilador? Es un sueño que tengo desde hace muchísimos años, ¿no? Digo, desde que tenía 17 años, 16, 17, lo empecé y pues han pasado ya tantos años, ¿no? Así es que la verdad es que es muy padre andar por acá con esto. Y pues estamos otro sabadito más. Aquí está el Nin Mutiladorcito y yo. Para mi papá ese sueño era muy grande. Siempre quería hacer una página de la red. Tenía todo, pero nada más le faltaba la página. Ahora ya lo tiene el programa. No, y lo mejor de todo es que mi director de producción, mi mutiladorcito, que es mi ilusión, ¿no? Y pues acá andamos, otro sabadito. ¿Qué tal les pintó la semana, Espero que no haya sido como la mía, porque la verdad estuvo como que pesadita. Pero la verdad es que muchas gracias, de verdad, muchas gracias a la vida por darme este tipo de enseñanzas, de problemas, de todo. Porque después de todo aquí es de donde crecemos y de donde nos vamos haciendo grandes, ¿no? Así es que, ¿qué importa? Acá andamos, otro sabadito. Ya tienen las León, las cervecitas listas, lo que se van a tomar, el tinto, clericot, cerveza, tequila. Parece para los que toman, ¿no? Los que no, pues ya tienen su churrito listo, su cigarrito, el Camel o lo que sea. Adelante, porque nos esperan más de 2 horas de muy buena música, de todo un poco, metal. Ya saben que en Mutilador tenemos de todo un poco, ¿no? Pero esta noche vamos a tener, bueno, empezamos con los Scorpions. Tuve un problemita al inicio para grabar, pero empezamos con Scorpions, Can't Live Without You, una de mis canciones favoritas de ellos. Vamos a tener esta noche a Motorhead, Shadow Dream, Dead Beer Project, Hellhammer, Nargothrond, en fin, vamos a tener un chorrísimo de cosas. Así es que Ángeles del Infierno, no se lo pierdan, va a estar variadito como cada sábado, ¿no? Así es que no esperen, no se sorprendan si como que de pronto por ahí surge algo diferente, algo extraño, pero estamos en Mutilador Radio, ¿no? Así es que, a ver, vamos, un segundo, es que ustedes pueden saber que en este momento estamos escribiendo Mutiladorcito y yo la carta a Santa. Así es que me pidió que le escribiera cómo se escribió una palabrita y bueno, pues sí. Ya saben, estamos en época navideña y pues está escribiendo su cartita. Ya esta definitivamente es la última, así es que así va a ser. Bueno, pues vamos con qué vamos a empezar hoy. Pues vamos a empezar como todos los sabaditos con los agradecimientos a toda la gente que hace posible, pues no solo el programa, sino el proyecto de Mutilador en general, ¿no? Muchísimas gracias a Juan Carlos, mi carnal, que llevamos en esto desde el 87, 88. Él se unió a Mutilador desde el segundo número. Y pues acá anda, ¿no? Seguramente me está escuchando Pablo, su hijo. ¿Qué ondita, Pablo? ¿Cómo andas, a ver si para la otra visita al Dada X, si te avientas al Slam como yo me aventé ese día, ¿Qué pasó? Pues por acá andamos. Muchísimas gracias a Gwen. De verdad que a ella le debo muchísimas cosas de inspiración, la ayuda. No sabe de verdad lo que significa ella en Mutilador, en mi vida y en todo eso. Muchísimas gracias a mi socia Ixchel, a David, chingao, grandes trabajos que hemos hecho juntos, esas imágenes que me ha mandado, esos diseños a Emilio. Seguramente en este momento Emilio está helándose el cabrón allá en el Metal in the Forest, pero bueno, pues el que por su gusto muere, ¿verdad? A Majés de la India por las reseñas que nos hace, a Wilson Muguerza por grandiosos diseños que ha hecho de la portada, del zine y del CD. Y pues vamos a empezar el programita con algo de Nargothrond, perdón, que anda estrenando álbum nuevo acá en el sello de mi buen amigo John, en Acermedot Records, ¿no? Vamos a escuchar esto de Nargothrond, de lo más nuevo que tienen. Si quieren conseguir este disquito, pues no tienen más que ir a www.acermedot.com y pues ahí lo encontrarán. A ver qué les parece. We'll be right back. pues, ¿qué les pareció esto de Nargothrond, An Autumn Rain? Este, pues es lo más nuevo de ellos, viene ahora en su debut en Acermedot Records, y pues vamos a continuar, ¿no? Ya tienen lo que van a echarse en esta noche, el traguito, el churrito, el cigarrito, lo que sea. Ya saben que acá el mutilador, lo que sea, es bueno para disfrutar del programita, ¿no? Vamos a continuar con el programa. Es una noche, la verdad es que bastante fría acá en la Ciudad de México. Pero pues, la verdad es que es una noche padre. Es lo que a mí me gusta, el friecito, traer suétercito, traer suéter y chamarra o suéter y abrigo. Como que es más rico, ¿no? Se disfruta más un traguito helado, un tinto, una cubita o lo que sea, estar en casa. La verdad es que se disfruta demasiado, ¿no? De fondo traemos ahora a Girls School con Breaking on the Rules, una de mis canciones favoritas de ellas. Por cierto, ellas han estado trabajando desde que iniciaron mucho con Motorhead. Hicieron un par de tracks con ellos en conjunto. Y pues ya que andamos hablando de Motorhead, pues, ¿qué les puedo decir de ellos que no sepan ya? Digo, pues es Lemmy, ¿no? Lemmy, toda una leyenda. El tipo, desde que... Digo, no está... No lo sé si es una cuestión de orgullo, un ejemplo a seguir o lo que sea. Pero pues desde que se despierta, trae una botella en la mano de Jack Daniels, ¿no? ¡Qué envidia! A ver, yo no quería traer una botella de Jack Daniels, porque debo de admitir que el whisky... No es, me pega. No es que me emborrache la primera, ni mucho menos, pero la verdad es que me relaja muchísimo, muchísimo. Puedo tomarme un whisky y quedarme... pues simplemente sentado, sin hacer nada, ¿no? No puedo manejar, no puedo hacer nada, así es que le tengo mucho respeto a eso. Pero, pues, si yo fuera Lenny, no traería una botellita de Jack Daniels, sino varios caguamones desde temprano, ¿no? ¿Qué les digo de ellos? Pues, Motorhead, pues, una leyenda en lo que es el rock, en el rock and roll, tuvo una leyenda, todo un ícono. Fíjense que la canción que les voy a poner ahora es una canción que escuché ya hace varios años. Y bueno, pues en ese tiempo tal vez no le tomé mucha atención. Es una canción muy pesada, muy densa, muy muy buena. Y la verdad es que es diferente. Nada tiene que ver la letra con la densidad y la pesadez de la canción. Es una canción que yo diría que es hasta como que un poquito de amor. Raro, diferente a lo que es Motorhead, la verdad. Y esta canción... pues se llama Love Me Forever, ¿no? Muy muy buena canción, la escuché, como les comento, hace algunos años, la volví a escuchar ahora esta semana, y la verdad es que la escuché de nuevo, me gustó, y pues la verdad es que aquí está de nuevo, ¿no? Les voy a leer un poquito de esta canción. La verdad es que es como que los dos o tres renglones que más me gustan de ella. Les voy a decir: give me your hand, don't you ever ask why. Promise me nothing, live till we die. Everything changed, it all stays the same. En fin, la vez que escúchenla, les va a encantar muchísimo. Bueno, la vez que llevo un par de caguamones encima y luego de pronto no sé cómo que lo que digo. Les va a encantar mucho. Obviamente que si les va a encantar es que les gusta mucho, ¿no? Aquí estamos. Vámonos ahora con Motorhead, con esto que es Love Me Forever. Visítenme en Blood Goddess. Soy Elena Bathory. Visítenme en bloodgoddess.com y están escuchando Mutilador Radio. Give me your hand. Pues eso fue Motorhead, Love Me Forever. Y seguramente así va a ser, Love Me Forever or I Will Love You Forever. De eso pueden estar más que seguros, ¿no? Y la brujita igual. Bueno, vamos a continuar con el programita. Como que fíjense que ya algunas veces me han dicho que de pronto digo, como que me da una rachita, o que digo cosas siempre en diminutivo, cervecita, programita y lo que sea. Y como que esta semana así me ha tocado, como que regresé a decir mis cosas en diminutivo. Así es que si esta noche escuchen que digo programita, cancioncita, no se sorprendan, porque de pronto es como que así hablo, ¿no? Lo que estamos escuchando de fondo, pues, ¿qué les digo? A ver, ¿quién no lo sabe? Porque el que no lo sepa, la verdad es que mejor cámbiale a la Qué Buena o a donde sea, porque el que no reconozca es DC Back in Black, definitivamente que no sé qué está haciendo escuchando este programita, ¿no? Ya ven, otra vez programita. Vamos a entrar ahora a la sección de... Bueno, sección, pero... Vamos a ver, es una parte de las peticiones que nos hicieron durante la semana. Esta petición va para mi primo Israel, que el güey se vaya a hacer la meme muy temprano, así es que me pidió que pasara sus cancioncitas tempranito, para que fuera así como que la familia Telerín, para que se fuera a dormir temprano y pudiera tener dulces sueños después de escuchar a su adorado primo dirigiendo Mutilador Radio. Así es que vámonos con lo que sigue, es Ángeles del Infierno. Ángeles del Infierno, pues qué les digo de Ángeles del Infierno, ¿no? Grandiosa banda de por allá de España, en el tiempo en el que se dieron a conocer por acá en México. También surgieron otros grupos, otras bandas de por allá de España, como fue Obus, como fue Banzai. No necesariamente estaban surgiendo en ese tiempo, pero pues se dieron a conocer en ese tiempo acá en México, ¿no? En la famosísima serie Rocker de allá de Atlantic Records. Así es que... Bueno, con estos discos pues demuestran que en España se estaban haciendo muchísimas cosas muy buenas en aquel tiempo. Y la verdad se siguen haciendo hoy en día, ¿no? La prueba está en esas grandiosas bandas, en esos grandes proyectos como lo es Ouija, como lo es Spellcraft, muy buenos amigos de Mutilador. Y pues desde entonces, cuando estaba Ángeles del Infierno, Banzai, Obus, antes ya estaba Barón Rojo también, pues demuestran que en España se están haciendo cosas bastante, bastante interesantes y seguirán, ¿no? Así es que, pues qué les digo, vámonos con algo de Ángeles del Infierno. Esta es una petición de mi primo Israel. Vámonos con esto que se llama Rocker, del primer disco que llegó acá a México. Seguramente todos la conocen, así es que tienen ya el tarrito de cerveza, tienen ya la copita de tinto, el clicot, ya prendieron el churrito, ya prendieron el cigarrito. La verdad es que si no lo han hecho, chingado, ¿qué esperan? O sea, es sábado en la noche y no están echando una cervecita, no están un churrito, ¿qué sucede, caray? Bueno, vámonos ya con Ángeles del Infierno Rocker, mientras yo le doy un traguito a mi tarrito. Ahorita nos vemos. We'll be right back. Rockers del Infierno. Exactamente. Y esa fue dedicada para Israel, mi primo. A ver, ¿qué tienes que decir a tu tío Israel? Hola. Ah, ¿verdad? No, pues muy expresivo el niño esta noche, chingado. Bueno, pues eso fue Ángeles del Infierno con Rocker. Les iba a decir algo y la verdad es que ya se me olvidó. Sí, definitivamente era algo de música, pero la verdad es que ya se me olvidó. Pero bueno, muy buena canción esta de Rocker, de Ángeles del Infierno. Muy buen disco, es el primero que llegó acá a México. Muy interesante. Esa serie de Rocker fue muy buena, la verdad es que como que fue un oasis en el desierto en ese tiempo, en el que donde nada más conseguíamos discos importados a, la verdad, precios altísimos, o los casetitos allá en el Chopo, ¿no? Así es que esta serie de Rocker pues llegó a traernos muy buen material, ¿no? Vamos a continuar con el programita. Gracias a todos los que nos siguen, a Mutiladorcito y a mí este sábado. Es un sábado diferente, ¿no? Pues ya empezó diciembre, seguramente muchos hagan pues ya en fiestecitas, preposadas y todo eso, ¿no? La verdad es que acá seguimos al pie del cañón de Mutilador. Este será un programa, no sé si sea de los últimos del año, seguramente que no, porque vamos el 25 de diciembre, el 1 de enero vamos a estar por acá. Pero bueno, este programa pues estamos con Arcito y yo acá. El próximo sábado los invito a que nos sigan escuchando el 11 de diciembre, porque va a ser como que el aniversario de lo que es Ragnarok Radio, y pues va a ser como que un maratón, ¿no? Obviamente el programa Mutilador va a seguir de nuevo a 11 de la noche, pero va a haber varios invitados, va a estar, pues no sé, gente del staff de Ragnarok. Vamos a estar transmitiendo desde la casa del director de Solrak. Así es que no dejen sintonizar en la próxima semana, que la verdad es que va a estar super padre, bien interesante, muy bueno, ¿no? Vamos a seguir con el programita ahora. Pues les comento que acabo de terminar de subir al servidor el Mutilador 12. Mañana en la mañana ya lo pongo disponible para todos ustedes. No es por nada, pero como de costumbre quedó súper chingón. Qué mamón, la verdad. Disculpen por lo que estoy diciendo, pero la vez que suena un poco mamón que yo diga que quedó súper chingón el Mutilador, siendo que soy el editor, pero la verdad es que quedó. Estoy orgulloso de lo que es Mutilador, de lo que es el proyecto, de toda la gente que me acompaña, de toda la gente que está ahí, de Mutiladorcito que está por acá. Y la verdad es que el Mutilador 12 quedó súper chingón, como todo lo que hacemos, ¿no? Descárguenlo, mañana les dejo el link de descarga acá en el Facebook, en el MySpace. Mándenme un mail, joseluis.pelaez@mutilador.com, porque si quieren terminar bien el año, descarguen el nuevo Mutilador, el Mutilador 12. Trae un chingo de bandas, son más de 182 páginas, cuentos, leyendas, de todo un poco. La vez que, ¿qué les digo? La vez que, pues sí suena mamonzón decir que quedó súper chingón el Mutilador, pero pues la verdad, véanlo, léanlo, denme sus comentarios, todos son bienvenidos, buenos y malos, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con el programita. Vamos a seguir con esto que es Throne of Malediction con Never Enough. Throne of Malediction pues es una bandita de por allá de Estados Unidos, de Montana, si mi memoria no me falla, que estas noches seguramente me estará fallando un poquito, pero pues vámonos con ellos. Throne of Malediction no está en el Mutilador 12, pero sí está Irreverent Soul. Irreverent Soul es un proyecto alterno de ellos, muy diferente a lo que hacen con Throne of Malediction, pero muy interesante también. Así es que vamos con Throne of Malediction, Never Enough. A ver qué les parece, denme sus comentarios, ¿no? We'll be right back. Hola, soy Tamara Dacon Shadows. Estás escuchando Radio Mutilador por Ragnarok Radio. Todos los sábados de 9 a 11 p.m. hora México. Pues eso fue Throne of Malediction, ¿no? Y ahora de fondo pues tenemos a Blondie con Call Me, ¿no, Neil? Sí, es otra canción pegajosa. Sí, no, es pegajosilla. Ya, la verdad es que sí le he notado, porque cada vez que vamos en el carro te pones a cantar. Esta es una de las canciones que entonas y vas cantando, ¿no? Sí. ¿Y qué otras canciones te gustan? ¿Qué? Mejor ahí le paro. Ándale, ni va a seguir en tu peliculita en Disney, ¿sí? Ah, no, es en HBO Family, ándale. En lo que seguimos con el programita. Es la película de los Cazafantasmas 2. Así es que si no tiene nada que hacer, mejor que escuchar el programa Mutilador, cambie de HBO Family y vean los Cazafantasmas 2. Y de fondo, pues traemos ahorita a lo que es Blondie con Call Me. Esta cancioncita de Call Me fue como que el soundtrack en los años, no recuerdo, 70s, 80s de la canción, de la película Gigolo Americano, ¿no? Interesante peliculita. Pues lo que me gustó fue el soundtrack. Pero bueno, vamos a continuar con el programita. Y ahora lo que viene es algo interesante. No sé si se acuerdan que en algunos programas anteriores, en especial en el especial de Día de Muertos, tocamos algo de Atóxico, gran banda mexicana. ¿Qué pasó, Nina? Que en el mes de octubre, como que hace 2 meses, tocan uno de octubre, padije. Tocamos algo de bandas muertas y también aún andamos poniendo algo. Así es. Y esto es porque lo que viene es que les voy a poner algo de Atóxicos. No sé si se acuerdan que durante aquella época o programa, pues pusimos Atóxico y comentamos que traíamos algo de ellos y que ellos habían hecho un cover de lo que es Fear of God, que es El Mundo Bajo Mi Uña, ¿no? O World Under My Fingernail. Pero la verdad es que en ese momento no los puse, ¿no? Y puse otra cancioncita. Y pues quiero que en esta, que esta noche, pues escuchen las dos versiones. El World Under My Fingernail, tanto de Atóxico, que es el cover, que es como que un cover ya de culto por acá en América Latina, en México. Y que escuchen la versión original de Fear of God. Esta versión original de Fear of God pues es extraída de un casetito, de una cintita. Ah, chinga, oye mis cositas diminutivas, ¿no? De un casete, una cinta. No recuerdo cuándo la obtuve, en los 80s, en los 90s. Pero muy buena. Es de un ensayo. A ver, denme un segundo, porque estoy hablando con la arquitecta acá en el Messenger. Ya, bueno, la idea es que escuchen ahorita las dos versiones de World on My Fingernail, tanto de Atóxico, que es un cover, y la versión original de Fear of God. Sin embargo, la versión original de Fear of God pues es de un ensayo, pero suena diferente, suena interesante. Escúchenla. La idea es que no es comparar a las dos bandas, ni ver quién era mejor, ni era peor, sino que escuchen estas dos versiones, que a mi gusto, es la mejor canción de Fear of God. A mí me gusta Fear of God de todo su material, desde que empezó. Escúchenlo, a ver qué les parece, ¿no? Porque la verdad es que son muy interesantes las dos. Primero vamos con Atóxico y luego vamos con Fear of God. We'll be right back. muy buenas noches. Ha llegado la hora cuchicuchi. Ha llegado la hora chimenguenchona. Ha llegado la hora ya vas que chusta. Ha llegado el porqué de este programa. Ah, ¿verdad? ¿Qué les parece escuchar al maestro Beto el Boticario presentando lo que es la siguiente sección del programa? Para los que no sepan quién es Beto el Boticario, es un mago, un magazo de por acá de México. Busquen en YouTube con Beto el Boticario, les va a gustar, ¿no? ¿Cómo ves? Me gustó. Sí, ¿no? Bueno, pues lo que hace que Beto el Boticario es que hace que esta se presente esta nueva sección, es el programa Mutilador, y es en donde vamos a regalar disquitos, ¿no? Sí. Cuando vamos a regalar discos, se llama la bolsa del mago. Así es, la bolsita del mago. ¿Por qué la bolsita del mago? Oigan, pues si Barney tiene su bolsita de no sé qué cosa, el mago Frank tiene el conejo Blast, y los magos tienen su sombrero, ¿por qué Mutilador no va a tener su bolsita del mago, no, ni? Pues sí, porque todos los demás sí tienen y nosotros no. Exactamente, así es que esta noche traemos tres disquitos para regalar. Miren, traemos ahora el disco Dark Celebration, que es Pegleton, The Transcendence of Demon Lords. Traemos The Orchestra, The Greatest Sick Rose, y traemos The Sectionist, Current Reality. ¿Cómo se los pueden llevar? Pues la verdad es que es súper, súper fácil. Los tres se llaman entrada, plato principal y postre. Exactamente. ¿Se los quieren llevar? Pues es bien fácil. Lo único que tienen que hacer es mandarnos al Facebook de Mutilador, www.facebook.com/mutiladorescine, o sea, E-Z-I-N-E. Pues que se lo quieren llevar. Simplemente digan, oye, güey, yo quiero el CD de Sectionist, o yo quiero el DVD, el CD, perdón, de Orchestra, o yo quiero el CD de Dark Celebration. Y con que me lo dejen ahí, son los primeros, se lo llevan. Nada más después me mandan un mail a mi dirección para saber a dónde les mando el disquito, ¿no? Porque pues si no, capaz que llega el disco y no sé a dónde lo mandamos, ¿no? ¿Y cómo ves? Pues sí, no tiene chiste. Exactamente. Así es que manden un mensaje en el post del Facebook de Mutilador. Digan, quiero el disquito, digan cuál quieren y se los mandamos, ¿no? Sí. Creo que los tres discos son muy buenos. Exactamente, son buenísimos, todos de diferentes estilos y la verdad es que excelentes. Pues ya se los dejo. Manden un mensito, manden un mensajito y se los lleva, ¿no? De fondo tenemos a Chick Trick con Dream Police. Sí. ¿Y con qué nos vamos ahora, niña? No sé qué sigue. Busca en la hoja. Ah, de veras, como ustedes saben, pues hacemos nuestra escaleta acá en el Mutilador. Y ahora lo que sigue es déjame. Así la bolsita. Bueno, vamos a continuar con esto que es Dead Beer Project, un gran proyecto que pueden escuchar ustedes ahora en Mutilador Radio. Sí, táchale. Y saber más de ellos en Mutilador 12. ¿Qué les cuento? Mutilador 12 acabo de subir al servidor. Mañana ya está disponible. Pueden bajarlo a partir de mañana. www.mutilador.com. Ahí verán el link de descarga. Bájenlo porque son casi 200 páginas de información de bandas, de reseñas, de entrevistas, modelos. En fin, ya saben ustedes lo que es Mutilador, ¿no? Así es que síganle, porque esto está bueno, ¿no? Y ahora, ¿qué sigue? Pues ahora seguimos con Dead Beater Project, con este To Have a Spirit, Cup to Hate the Human. Y es una bandita mexicana. Si quieren saber más de ellos, pues a partir de mañana, pues descarguen lo que es Mutilador número 12, ¿no? Sí. Y Mutiladorcito se los recomienda. Vámonos con Dead Beater Project. Hola, soy Elena Bathory y están escuchando Mutilador Radio. Peter Brave, muy interesante, ¿no? Bandita de acá de México, que pueden escuchar y ver. Bueno, escuchar el CD de compilación de Mutilador 12 y obviamente en el Zinc, que es mañana estará disponible la liga de descarga para que todos puedan ver más de ellos, ¿no? Traemos ahorita de fondo a Death con The Holy Grave. Muy interesante, la verdad. ¿Qué les puedo decir de Death? Chingado, que no sepan ya todos ustedes, ¿no? Mejor vamos a seguir con la banda que sí, que es Hackabits. Pues la verdad, igual que Death, ¿qué les puedo decir de Hackabits? Todos ustedes saben, gran banda de por allá de Querétaro, de acá de México. Muy, muy buena. Les voy a poner ahora con lo que es Cacuitl, las Tilk Pack. Excelente rolita de su más reciente producción. Pues su más reciente producción pues es Medio Oscura. Es una continuación del concepto que traen ya de su segundo álbum, que fue el Catul. Muchas gracias a Nathan de por allá de Moribund por el apoyo. Y la verdad es que pues muchísimo ánimo a la banda. Pueden leer más de ellos, pueden saber más de ellos en Mutilador 12, que tenemos una entrevista y seguramente pues les va a gustar, ¿no? Muchas gracias a la banda y vámonos con ellos, con esto de Hackabits. Algo pasó que entró todos con aquello de rock and roll, pero aquí está ya Hackabits. We'll be right back. This monstrous garden, sprung up the very other side of the field. I should have been able to do to me. Acabamos de escuchar a Hands Full of Hate. Seguramente les gustó, ¿no? Oigan, y fíjate que, a ver, seguramente a mucha gente que nos está escuchando ahora le gusta Nocturnal Depression, ¿no? Pues, ¿qué creen? Pues que tenemos boletitos para que se vayan a verlo completamente gratis. A ver, ¿quién le da pan que llore, no? ¿Quieren ir a ver a Nocturnal Depression gratis? Nomás, es bien fácil, bien fácil. Nomás tienen que mandar por la respuesta. No importa, solo tienen que mandar un mail a erica.avila@ragnarokradio.org en donde digan que en qué álbum sale. Uy, Dios mío, borré cuál era la pregunta. Déjenme pedirla de nuevo. Pero ahorita les digo para que manden su respuesta a erica.avila@ragnarokradio.org y ahí se van a llevar un pase para que vayan a ver la Nocturnal Depression completamente gratis, ¿no? De fondo traemos ahorita a Deep Christine con You Take Me Higher y vamos a continuar pues con lo que viene. ¿Qué viene? Pues es Irreverent Soul con Moonlight and Death. ¿Se acuerdan que hace unos minutos pusimos a Throne of Malediction? Pues Throne of Malediction es la banda, bueno, es la banda principal, y Reverend Soul pues es la banda alterna de ellos, ¿no? Muy bueno, diferentes conceptos, estilos completamente diferentes. Escúchenlos que les va a gustar y en un momento nos vemos más, ¿eh? entonces fue Reven Soul con un Act of Death. Y ya ven que les comentaba hace unos minutos, justamente antes de esta rolita, pues que teníamos boletitos para Nocturnal Depression. Pues es muy fácil. Los boletos, costo real es 170 pesos el día del evento, pero en Ragnarok es que tienen un descuento a 2x1, o sea, le salen a la mitad de precio, ¿no? Pero para que ustedes puedan obtener este descuento, tienen que contestar una sencilla pregunta: ¿en qué disco viene Join Me With Three Sides? Tienen que darme el nombre del disco y el año del mismo. Y las respuestas, pues mandarlas al mail de la arquitecta, que es Erika con K, erika.avila@ragnarokradio.org. ¿Noni? Sí, se encuentra muy fácil, pero a veces alguien se pierde muy fácil. Sí, pero pues la verdad es que en este momento nada más tienen que mandar la respuesta a erika.avila@ragnarokradio.org. Tienen que decir en qué disco viene Johnny With Three Sides, el nombre del disco y el año del mismo. Así es que ya saben, manden su respuestita y tienen entrada al 2x1 a este conciertito, ¿no, Nin? Sí, es muy cierto. Y una cosita más: todos los que participen en Mutilador Radio se pueden llevar muchas cosas, como los discos, y también entre al email de Erika y se pueden ganar las entradas. Y por cierto, creo que el concierto va a estar muy bueno. Por supuesto que va a estar bueno, va a estar buenísimo. Y bueno, pues continuamos con el programita. Esta semana pues creo que murió el baterista de San Vitus, así que le dejamos San Vitus Fear y saludos a Mutiladorcito, ¿no? Y pues vamos a continuar con el programita. San Vitus, seguimos con Fear. Y después vamos a... esta semana que viene también se conmemora un aniversario luctuoso más de la muerte de John Lennon. Así es que vamos a amarrar San Vitus con Fear, que murió el baterista. Y nos vamos también con... No me hagas burla, hijo. Y ahí vamos con San Vitus. The time